El Playboy antes había sido para Guayana, pegadito a pegada, patinador sagrado. Soy rock ahora. Drama, Cosquín Rock. A través de Rock and Pop, Babasónicos. Rock and Pop, exclusivos.